Friedrich Nietzsche fue un influyente filósofo alemán conocido por sus escritos sobre el bien y el mal, el fin de la religión en la sociedad moderna y el concepto de superhombre. Comenzó su carrera como filólogo clásico antes de dedicarse a la filosofía. Se convirtió en la persona más joven en ser titular de la Cátedra de Filología Clásica en la Universidad de Basilea en 1869, a la edad de 24 años. Sus escritos sobre la individualidad y la mortalidad en la civilización contemporánea influenciaron a muchos pensadores y escritores importantes del siglo XX. Te dejamos algunas de las mejores frases de Nietzsche sobre el amor, las mujeres, la vida, el superhombre, el miedo y el dolor. Representan los pensamientos de un filósofo, poeta, músico y filólogo alemán considerado uno de los pensadores contemporáneos más influyentes del siglo XIX. Todo lo que se hace por amor se hace más allá del bien y del mal. La esperanza es el peor de los males, pues prolonga el tormento del hombre. Lo que no me destruye me hace más fuerte. Olvidar nuestro propósito es la forma más común de estupidez. El que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. En el dolor hay tanta sabiduría como en el placer. Ambas son las dos fuerzas conservadoras de la especie. Disfrutar de nuestra alegría, no sufrir de nuestro sufrimiento, hace a alguien un amigo. El futuro influye en el presente tanto como en el pasado. El carácter está más determinado por la falta de experiencia que por aquellas que uno ha tenido. Hablar mucho sobre sí mismo también puede ser un medio para ocultarse a sí mismo. La mentira es una condición de la vida. No hay hechos eternos, al igual que no hay verdades eternas. La necesidad no es un hecho establecido, sino una interpretación. Las convicciones son enemigos más peligrosos de la verdad que las mentiras. El que no puede dar nada tampoco puede sentir nada. Cada vez que crezco, soy perseguido por un perro llamado ego. Amamos la vida, no porque estemos acostumbrados a vivir, sino porque estamos acostumbrados a amar. Toda credibilidad, toda buena conciencia, toda evidencia de la verdad viene de los sentidos. No es falta de amor, sino la falta de amistad lo que hace a los matrimonios infelices. Vivir es sufrir. Sobrevivir es encontrar algo significativo en el sufrimiento. Los pensamientos son las sombras de nuestros sentimientos, siempre más oscuros, más vacíos y más simples. En todo, una cosa es imposible: racionalidad. La mejor arma contra un enemigo es otro enemigo. Es mi ambición decir en 10 frases lo que otros dicen en un libro entero. La mentira más común es mentirse a sí mismo. Mentir a otros es relativamente una excepción. A menudo nos negamos a aceptar una idea porque el tono de voz en que ha sido expresada es antipática para nosotros. Sin música, la vida sería un error. La locura en los individuos es rara, pero en los grupos, fiestas y naciones, es la regla. Todos los grandes pensamientos son concebidos al andar. En todo hombre real está escondido un niño que quiere jugar. Siempre hay algo de locura en el amor, pero también algo de razón en la locura. El amor es ciego, la amistad cierra sus ojos. Cuando miras al abismo, el abismo también te mira a ti. La esencia de todo arte hermoso, todo gran arte, es la gratitud. Es imposible sufrir sin hacer que alguien pague por ello. Toda queja tiene una venganza. El que quiera aprender a volar, un día debe aprender a levantarse y andar, correr y bailar. No se puede volar de repente. Cualquiera que luche contra monstruos debería procurar no convertirse en uno en el proceso. El arte es el quehacer propio de la vida. Uno debe tener el caos en sí mismo para ser capaz de dar a luz a una estrella danzante. El amor al poder es el demonio de los hombres. Cuando te cases, debes preguntarte si serás capaz de conversar con esa persona en tu vejez. Todo lo demás en el matrimonio es transitorio. No existen los hechos, solo interpretaciones. La manera más segura de corromper a un joven es instruyéndolo para que estime más a los que piensan igual a él que a los que piensan diferente. Aquellos que no pueden entender cómo poner sus pensamientos en el hielo no deben entrar en el calor del debate. Uno tiene que pagar un alto precio por la inmortalidad. Uno tiene que morir varias veces mientras aún está vivo. Lo mejor del hombre es que es un puente y no una meta. La voluntad no libre es mitología. En la vida real no hay más que voluntad fuerte y voluntad débil. Estas son algunas de las mejores frases de Friedrich Nietzsche. Si te interesa leer más, sigue el link de la descripción del video, donde podrás encontrar más de 100 frases diferentes. ¿Y tú, cuál piensas que es la mejor frase de este famoso filósofo? Nos interesa tu opinión. Déjanoslo saber en los comentarios. Gracias.